Y las esperes me están en casa. Los tambores en la plaza me llaman con desespero. La cumbia me está empezando y las esperes me están en casa. Los tambores en la plaza me llaman con desespero. Y si no consigo plata, el que le haré hasta el sombrero. Y si no consigo plata, el que le haré hasta el sombrero. ¡Qué rico! Cada cual con su pareja va bailando muy decente. La cumbia se baila en rueda con esperma y aguardiente. Cada cual con su pareja va bailando muy decente. Y los tambores se quejan, emocionando a la gente. Y los tambores se quejan, emocionando a la gente. Los tambores en la plaza me llaman con desespero. La cumbia me está empezando y las esperas me están escasas. Los tambores en la plaza me llaman con desespero. Y si no consigo plata, empeñaré hasta el sombrero. Y si no consigo plata, empeñaré hasta el sombrero.